señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Pame hay esta pisilik y chavayel spastila botani. Te hayer te yawayik te subonil kopeti. Hilanik, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Muy buen día, espero se lo estén pasando de lo mejor. Yo soy Janely Hernández y no se pierdan el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. En otro tema, pueden descargar y escuchar el podcast que se publica en la página de Facebook, @radionich, los colores de la voz. También no olviden que pueden escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la Radio XF Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá. De fondo estaremos escuchando la canción El Niño del Tambor, interpretada por una marimba de Guatemala. Espero que la disfruten a lo largo del programa. Y por supuesto, un gran saludo al equipo de radio, ya que sin ellos el programa no sería posible. Muchas gracias a todos. Ya estamos en el programa número 51 del 2022. A partir de esta semana tendremos programas especiales por temporada navideña, pregrabados por la contingencia sanitaria. Les mando un saludo a toda la comunidad universitaria de la UNICH, al público de Chiapas y de otros estados de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Les deseamos felices vacaciones y fiestas navideñas, que se la pasen de lo mejor en compañía de sus amigos y familiares. Asimismo, en esta temporada de invierno no olviden seguir cuidando de su salud por la contingencia sanitaria, por el COVID-19. El uso del cubrebocas y gel antibacterial es importante para que cuidemos de nosotros y nuestros familiares. En este hermoso programa yo estaré con ustedes en toda la misión y espero contar con su compañía. Por otro lado, ya se acerca la Navidad, una celebración que llena los hogares de amor y alegría. Además de ser una de mis festividades favoritas, no solo por los regalos, también porque a donde sea que vamos escuchamos villancicos en diferentes versiones y sobre todo disfrutamos de la convivencia que tenemos entre amigos, familiares, a través de una rica cena preparada con cariño y mucho esfuerzo. Pero de igual manera los invito a que se queden conmigo en el programa porque se han preparado producciones sobre leyendas, relatos y villancicos para que las disfruten. Continuando con el programa, la flor que hace referencia a la Navidad, porque en estas fechas está en su máximo esplendor, tiene un hermoso color rojo y una variante en color blanco. ¿Ya sabes cuál es? Exacto, la flor de Nochebuena. A propósito de que mencionamos esta flor, ya conoces su leyenda, y si no es así, los invito a que escuchen la producción de Alejandro López. La flor de Nochebuena, leyenda de México. Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante el nacimiento de Jesús para dejarle algún regalo. A Pablo le encantaba aquella tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos con regalos hermosos, cestas de fruta, ropa, algún juguete. Pero según pasaban los años, Pablo se ponía más y más triste. Él solo veía como todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar. Él era muy pobre y eso lo hacía sentir mal. Pablo quiso esconderse.

gracias por ver este video y sobre todo gracias por el apoyo que le brindas a este tu canal Ronco Ronco Chiapas. Te invito a que visites nuestras listas de reproducción. Si te gustan las plantas, puedes ver herbolaria, botánica y cultivo de plantas o nuestros árboles. Pero, pues por el momento, te veo en otra dimensión. Y no bebas mucha nochebuena en estas fiestas. Todo con medida. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que es de nochebuena. Y a quien no aman los villancicos, que son característicos de estas fechas. A continuación los dejo con la Mari Morena. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Yo soy Janely Hernández, les mando un gran saludo al público radioescucha que nos sintoniza el día de hoy. Aún tenemos más sorpresas para ustedes en el programa, no se lo pueden perder. Asimismo les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Además de que pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Querido público hermoso, hoy tenemos un programa especial por la temporada navideña. Como notaron en el bloque anterior, escuchamos el villancico La Mari Morena. ¿Y sabes cuál es su origen? ¿Sabes cuál es el origen de los villancicos? ¿Te gustaría conocerlos? De acuerdo al portal de gobierno de México, existen distintas versiones de cómo se crearon los villancicos. Algunas dicen que el primero en componer música de este tipo fue el Marqués de Santillana. Otras versiones afirman que los primeros villancicos fueron creados por los evangelizadores del siglo V. Los villancicos surgen en el Renacimiento a través de canciones cantadas de forma popular. Son melodías interpretadas por el pueblo para contar cualquier situación cotidiana. Hablaban de historias de amor e incluso formaban parte del cancionero de palacio. En México se puede considerar la composición Hoy Nació el Redentor del Mundo. Como el primer villancico, su origen proviene de la España del siglo XV. En nuestro país hubo realizaciones de poetas españoles como Fernán González de Eslava y Pedro Trejo. Para el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz logró captar y transmitir la alegre comicidad y a los gustos sencillos del pueblo a través de su legado. En la actualidad, los villancicos más populares son Campana sobre Campana, Noche de Paz, Blanca Navidad, Los Peces en el Río, El Niño del Tambor, Mi Burrito Sabanero y La Mari Morena. Ahora no se pierdan del villancico El Niño del Tambor o El Tamborilero, interpretado por el coro Laus Deo, fundado en el año 2000. La autoría de este villancico se le atribuye a la pianista norteamericana Catherine Kennicott, al traducirlo en inglés de un supuesto original checo en 1941. Chicos, y me recuerdan a cuando yo estaba pequeña. Y para continuar, campana sobre campana, un villancico muy conocido en todos los países de habla hispana, de origen andaluz y autor desconocido.

No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Yanely Hernández. Los invito a que cuiden de ustedes y sus familiares en esta temporada de festividades por el COVID-19. Recuerden el uso del cubrebocas y gel antibacterial en todo momento fuera de casa. Si te cuidas también, también cuidas a los demás. A continuación, el último villancico del programa, titulado Los peces en el río, de origen y autor desconocido. Aun cuando en algunos párrafos se alcance a percibir cierta influencia árabe. Pero primero escucharemos la interpretación con xilófono y luego con letra. peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo bebe, los peces y al río. Pero mira cómo bebe, por ver a Dios nacido. La virgen se está lavando y el romero entendiendo, los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo bebe, los peces en el río. Pero mira cómo bebe, por regalo nacido. Ven y ven y bebe y vuelve a beber, los peces en el río. Por verano nacer. Fue un placer estar con ustedes en este programa especial y se les agradece la participación a todo el equipo de producción del programa, que siempre están con nosotros, y a la XRA Radio Chiapas y la Radio XE Copa, la Voz de los Vientos. En nombre de todo el equipo de producción de Los Colores de la Voz, les deseamos al público y a compañeras y compañeros de la radio una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Se despide de ustedes, Janely Hernández. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Nos vemos. Bye. Esto fue Los Colores de la Voz. Ojalá vale de la guay esto con el segundo incompetir. Ay, agua yo te canta y encanta. Chanto bonita. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.